En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca, en esta jornada del día jueves 11 de febrero del 2016. Comenzamos nuestro programa a las 2 de la tarde y un minuto. Hoy pasará por nuestro programa el triatleta talaverano Fernando Alarza. Estaremos hablando también de esa actividad de piragüismo con el Talavera Talac y ese nacional de este fin de semana, el domingo 14, en Las Herencias. Y también de esa fase territorial de fútbol femenino que comienza a disputarse mañana y hasta el próximo domingo. ¡Bienvenidos! Reiteramos el saludo cordial para todos los oyentes de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hasta las 2:30 aproximadamente llegan estos casi 30 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y esta mañana en el Ayuntamiento Talaverano ha sido presentada oficialmente ese torneo, esa fase regional de fútbol femenino, categoría sub-16 y sub-18, que comienza a disputarse a contar de mañana, día viernes, y hasta el próximo domingo. 10:30 de la mañana el primer partido, 12:30 el segundo partido. Además, recordad que las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, y nuestras radioemisoras hermanas de Canarias y también de Andalucía, estarán en la retransmisión de la jornada doble del sábado y del domingo, junto a nuestro compañero Víctor Aguilera también en las narraciones y en los trabajos de vestuario, en las entrevistas, con todo ese ambiente que se va a vivir en la jornada de mañana. Mañana por la mañana también nosotros estaremos in situ para hacer un contacto en directo con nuestro compañero del magazine, Raúl Gutiérrez, para ir adelantando un poco y comentando todo aquello que va a acontecer este fin de semana entonces en Talavera de la Reina. Como decía yo la semana pasada, siempre nos quejamos que Talavera nunca tiene nada, siempre nos quejamos que las federaciones del deporte en Castilla-La Mancha o a nivel nacional nunca consideran a nuestra ciudad, a esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina, para la participación y para el desarrollo de estas actividades deportivas. Pues este fin de semana sí que vamos a tener este torneo de fútbol femenino y en la segunda parte también esa actividad del piragüismo a nivel nacional que se va a desarrollar en Las Herencias. Comenzamos por la rueda de prensa que se efectuó esta mañana con la presentación oficial de esta fase regional del fútbol femenino. Hola a todos, soy Pilar López Caro, la presidenta del Comité de Fútbol Femenino. Y bueno, pues en primer lugar agradecer a la ciudad de Talavera por haber acogido este evento de la segunda fase del Campeonato de España que en su día la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha propuso. Y bueno, acabo de llegar, pero no me cabe duda de que vamos a estar acogidos de la mejor manera posible desde este ayuntamiento. Y bueno, pues Talavera siempre ha contado, ahora este año tiene un equipo de femenino nada más, siempre ha contado, o en años anteriores ha contado con dos equipos, hasta incluso llegaron a jugar en categoría nacional. Y de aquí, de esta ciudad tan importante como es Talavera, tenemos a Sara Rubio, que aparte de ser jugadora de Castilla-La Mancha y forma parte de las selecciones de Castilla-La Mancha, también forma parte de la selección nacional de España. Creo que es muy importante, y como Sara Rubio, pues hemos tenido aquí más compañeras. No recuerdo ahora mismo, Cookie también ha participado en la selección española. Ha habido jugadoras en distintos años, han habido pues alrededor de 3, 4, 5 jugadoras de Talavera que han formado parte del componente español. Y bueno, pues es, vuelvo a repetir, un orgullo para nosotros estar aquí. Y nada, esperar estos días, tener una buena convivencia entre todos, que todo se desarrolle como se tiene previsto en un principio. Y nada, nada más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias por todo. Bueno, ahora os paso con don José María Jiménez, delegado de la Federación. Bueno, muy brevemente, solamente para, en primer lugar, en nombre de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, agradecer, como no podía ser de otra forma, al Ayuntamiento de Talavera de la Reina por las facilidades que nos ha dado desde el primer momento que desde la propia Federación decidimos que fuera la ciudad de Talavera la que acogiera esta segunda fase del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-16 y Sub-18 femenino. Hemos tenido las puertas abiertas para todo aquello que le hemos solicitado y por lo tanto pues vaya el nombre de la Federación, el nombre del presidente, que no puede estar con nosotros en estos momentos por estar fuera de España con la selección española de fútbol sala, su reconocimiento, su agradecimiento, y que lógicamente desear que este campeonato transcurra como todos deseamos, lo mejor posible. Sabemos que Talavera es una ciudad acogedora, ya nos lo ha demostrado en varias ocasiones, y lo único que vamos a intentar, como es normal, es que durante estos tres días de partidos que va a haber en el campo de patrocinio, pues que a través de los medios de comunicación, que también pues, lógicamente ellos ponen un punto muy importante para dar a conocer este evento, que animemos a toda la ciudadanía de Talavera a que asistan para animar a su vez a las chicas, que lógicamente verán que el fútbol femenino ha avanzado en estos últimos años de una forma increíble, y la verdad es que da gusto ver a estas chicas que jugar, porque tienen poco que envidiar al fútbol que practican los hombres. Por lo tanto, animaros a que acudáis esto desde a partir de mañana hasta el domingo a presenciar estos encuentros, y bueno, como no podía ser de otra forma, pues que a ver si Castilla-La Mancha logra su objetivo, al menos como el año pasado, que pudimos jugar con la Sub-16 la fase final del Campeonato de España. Este año, pues ojalá fueran con las dos. Pero, bueno, lo importante es la participación, y luego después eso, que se gana o se pierda, por lo menos que vean los ciudadanos de Talavera el gran fútbol que están practicando, no solamente las chicas que son internacionales, porque la verdad es que estamos muy contentos que Castilla-La Mancha, tanto de Albacete como en este caso de la provincia de Toledo, tengamos chicas internacionales, sino que efectivamente van con el nombre de Toledo, el nombre de Talavera y el nombre de Castilla-La Mancha por todos los sitios de España, llevando ese nombre con orgullo y de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, repito, trasladéle concejal al equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, en nuestro agradecimiento, y que esperemos y deseemos que no sea este el último evento que organizamos aquí. No ha sido ni el primero, pero seguramente no va a ser el último. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José María. Y os paso con Vicente Becerra, seleccionador 18. A todos y a todas. Y bueno, la verdad es que estamos encantados, hablo en nombre del cuerpo técnico de las dos selecciones que venimos a competir aquí a Talavera en esta segunda fase. La verdad es que los resultados de la primera fase pues nos dieron la posibilidad de ser primero de grupo y de solicitar sede aquí en Castilla-La Mancha y celebrar en nuestra comunidad la segunda fase. Y la verdad es que cuando nos propusieron el tema de Talavera, pues la verdad es que muy contentos también. Talavera ya ha organizado eventos de este tipo. Y la verdad es que también pues la afición por el fútbol femenino que hay aquí también, pues la verdad es que también desde nuestro punto de vista, pues la verdad es que también pues queremos también incentivar no solo el que traigamos las selecciones, las vean competir, sino que también esto valga de estímulo también para que muchas chicas, ahora mismo de aquí de la población y de toda la comarca, pues se anime y pues vea que está en su mano, que depende de ella sobre todo y del apoyo de las familias, ¿sabes? Y lo importante que es, ¿sabes? Pues que el ver y tener referente las selecciones como algo que está en sus manos y que pueden llegar desde las distintas selecciones que tenemos femeninas en la federación, sub-12, que es una categoría ya en la que empiezan a competir en el Campeonato de España, y luego viene el salto a sub-16 y sub-18, que es este campeonato. La verdad es que tenemos opciones las dos selecciones en esta segunda fase, dependiendo de cómo se juegue y de los resultados que tengamos, y esperamos, la verdad es que, pues con el apoyo de la gente, que desde aquí animamos también a que vengan a vernos y apoyarnos, pues intentaremos, ¿sabes?, pues conseguir el mejor de los resultados posibles y el intentar, pues, volver a meternos en una fase final y que menos que aquí con la población de Talavera apoyándonos. Así es que nada, muchas gracias y bueno, también evidentemente, pues ya lo han dicho mis directivos, agradecer al ayuntamiento pues el apoyo que está dando y la implicación que está teniendo en este evento. Muchas gracias. Antes de pasar, quizás, sí. ¿Quiénes son los rivales y con qué selecciones sí, van a venir? En principio, bueno, el Campeonato de España se estructura en dos fases, donde se juegan dos partidos en cada una de ellas. Y se suman los cuatro puntos, o sea, de los cuatro partidos se suman puntos. Las cuatro selecciones que más puntos tienen son las que pasan a la fase final de todas. Ahora mismo hay cinco sedes y de las cinco sedes, ahora mismo en esta concretamente, en Talavera viene Canarias, es el primer partido que vamos a tener el viernes, tanto su 16 que se juega primero a las 10:15. De la mañana y posteriormente sus 18 que jugamos a las 12:30. Y luego el sábado para nosotros va a ser jornada de descanso, se incorpora Andalucía a esta sede, van a jugar Canarias y Andalucía con el mismo horario, en sus 16 y en sus 18, y posteriormente el domingo pues nosotros jugaremos contra Andalucía en los mismos horarios, de 10:15 y de 12:30. Entonces esta fase, por así decirlo, este sector, pues lo componen estas tres selecciones: Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía. Gracias, Vicente. Y para terminar, Sara Rubio, es una de las jugadoras y protagonistas. Jugadora de la selección de Castilla-La Mancha. Y nada, estoy muy contenta de que esta sede haya sido aquí en Talavera, en mi tierra, y nada, espero que todo salga muy bien, como esperamos todos, y que la gente esté ahí para apoyarnos. Gracias. ¿Alguna preguntilla? Sara, cuéntanos, además, jugando en Talavera, cuéntanos además tu experiencia o esa convocatoria con la selección española, ¿qué tal ha sido? Pues la verdad que me he sentido muy contenta, aprovechando todo y nada. En tu emisora Hoy Radio 4G en Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha sigue la retransmisión de la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Femenino Sub-16 y Sub-18. Desde Talavera de la Reina en Toledo, el sábado 13 de febrero a las 10:30 Canarias-Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Canarias-Andalucía categoría Sub-18. El domingo 14 de febrero a las 10:30 Castilla-La Mancha-Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Castilla-La Mancha Andalucía categoría sub-18. Hoy Radio 4G con el fútbol femenino. Hoy Radio 4G, emisora oficial. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 11 de febrero del 2016. Ya hemos escuchado entonces los audios de esa rueda de prensa, presentación oficial en el Ayuntamiento Talaverano esta mañana, de esa fase territorial del fútbol femenino, categoría sub-16, sub-18, a contar de la jornada de mañana en patrocinio, que se va a extender hasta el próximo domingo. Y recordad que nuestras radioemisoras de Talavera, de Andalucía y de Canarias estarán como radioemisoras oficiales en la retransmisión de los partidos del sábado y del domingo, a contar de las 10 de la mañana. A las 10:30 de la mañana el sábado y domingo el primer partido, 12:30 el segundo partido, y estaremos con nuestro compañero Víctor Aguilera y todo el equipo técnico y humano en la retransmisión de esos partidos, con Oíd Radio 4G, Talavera, Canarias, Andalucía, todas en frecuencia modulada, para traer las alternativas de esa fase territorial de fútbol femenino. En los próximos minutos también, y en la parte final, estaremos escuchando a Fernando Alarza, que nos hace un completo resumen de sus últimas semanas, sus últimos meses, con preparativos, con ese sueño que tiene Fernando de llegar a las Olimpiadas de Río 2016. Nos quedamos en Talavera de la Reina, nuestra comarca, nos vamos hasta Las Herencias, porque este próximo fin de semana, específicamente el domingo 14, tenemos ese Campeonato Nacional de Invierno de Piragüismo, y el Talavera Talac, como siempre, organizándolo todo. Vamos a conversar con el directivo de este club de nuestra ciudad, Carlos Muñoz, que está en la sintonía del 95.0 de la FM. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Bueno, Carlos, me imagino que contentos como siempre, muy ansiosos por ese amor al deporte que hacéis vosotros, con ese gran trabajo del Talavera Atalac, con los preparativos y con toda la previa para ese Campeonato Nacional de Invierno de Piragüismo en Las Herencias. Sí, ya estamos ultimando detalles, ya está todo prácticamente organizado. Tengo que decir, tengo que adelantar ya, te lo digo en primicia a ti. A ver. Tenemos ya más de 300 inscritos. ¿300? Sí, vienen de Sevilla, vienen de Galicia, vienen de Pamplona, vienen de Valencia, vienen de Murcia, de Cuenca, Aranjuez, Madrid. Bueno, éxito. En pocas palabras, los mejores exponentes del piragüismo nacional se van a dar cita este fin de semana, el domingo, en Las Herencias, Carlos. Sí, porque es la primera prueba del calendario, entonces aquí es donde vienen a medirse para las pruebas posteriores de los campeonatos de España. Entonces vienen a medirse, vienen a medir sus fuerzas con el contrario, vienen a ver cómo están, vienen a ver cómo están de forma uno y cómo están de forma al contrario. Entonces es una prueba muy importante por eso, porque vienen a eso, a medirse con el oponente, con el rival deportivo. Carlos, ¿a qué hora comienzan las competiciones entonces ahí en Las Herencias de este Campeonato Nacional Invierno de Piragüismo? Pues empiezan a las 10 de la mañana, el domingo, y bueno, se prevé que finalizarán sobre las 2 de la mediodía. Bueno, allí agradecer al Ayuntamiento de Las Herencias, a su alcalde Pedro Díaz, el operativo que hace para nosotros, sí. Que de verdad es genial lo que está haciendo por nosotros, toda la infraestructura que está soportando para que se pueda desarrollar el campeonato en condiciones. Ahora, de los deportistas del Talavera Atalac, todos a destacar sin duda las diferentes categorías, pero nombres de los más destacados que van a estar presentes este fin de semana defendiendo los colores del club talaverano, Carlos. Pues sí, destacados van a estar Rubén Muñoz, subcampeón de España 2 veces, uh-huh. En la categoría de junior, ya empieza su categoría junior este año, aquí es donde empieza, va a estar Rodrigo Cubelos, va a estar también Alberto Moreno, bueno, van a estar ahí. De las diferentes categorías, Enrique Peces también seguramente que venga. Campeón del mundo de cuadriatlón. Exactamente, y campeón del mundo de piragüismo. Y de piragüismo, sin duda, sí señor. Entonces, bueno, pues vamos a tener aquí buenas figuras, las buenas figuras del Talac. Paco Cubelos está por ver si puede venir, porque bueno, tenemos que recordar que Paco está entrenando en Sierra Nevada, sí. En el centro de alto rendimiento de allí, preparándose sus selectivos olímpicos. Y bueno, va a ver si se puede escapar para venir a competir aquí también. Carlos, a propósito y haciendo un poco un paréntesis, si me lo permites, de tema deportivo y de ese Campeonato Nacional de Invierno de Piragüismo, ¿qué te pareció la presencia ayer de estos eurodiputados por ese tema tan lamentable y preocupante que tenemos en nuestra ciudad con el tema del río Tajo? Bueno, pues es un otro pequeño aliento que nos dan. Parece que por fin se están dando cuenta de la situación real del Tajo, a su paso por Talavera, a su paso por Aranjuez, a su paso por Toledo, se están dando cuenta que no se puede seguir así, que esto es un arroyo, que esto es un pequeño embalse y es una ciénaga. Entonces ellos estuvieron por aquí, estuvieron dando una vuelta, también los piragüistas de Aranjuez estuvieron aquí, los piragüistas del Talac también estuvieron, sí. Para, bueno, metiéndose de patitas en el río. Correcto. para que ellos vieran la poca profundidad que hay, no les llegaba ni a la rodilla el agua. Entonces, bueno, la verdad es que es un aliento, es una esperanza. Vemos ahí una pequeña esperanza en que se solucione de una vez la situación del Tajo, porque vamos, es deplorable la situación que tenemos ahora mismo. Tenemos que recordar que Talavera es de hace más de 2000 años, está asentada en la orilla del Tajo, por eso, porque el Tajo generaba riqueza, cosa que es todo lo contrario ahora mismo. El Tajo ahora lo que genera es basura e infecciones. Carlos, finalmente, ¿algo más que quisieras destacar de este Campeonato Nacional de Invierno de Piragüismo este domingo allí en Las Herencias? Pues que ánimo a todo el mundo, que vengan, que vayan a verlo, que es un deporte precioso, que es un deporte sanísimo, que es un deporte de verdad, que es muy espectacular. Animo a todos a que vengan, todos los talaveranos, comarca, todos los que quieran venir allí serán recibidos con los brazos abiertos en Las Herencias. Carlos Muñoz, directivo del Talavera Atalac, entonces nos invita este próximo domingo 14 de febrero al Campeonato Nacional de Invierno de Piragüismo, allí en Las Herencias. Muchas gracias, Carlos, mucha suerte y que venga muchos éxitos en lo deportivo este fin de semana. Muchas gracias, Juanma. En tu emisora OIT Radio 4G en Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha sigue la retransmisión de la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Femenino Sub-16 y Sub-18. Desde Talavera de la Reina en Toledo, el sábado 13 de febrero a las 10:30 Canarias Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Canarias Andalucía categoría Sub-18. El domingo 14 de febrero a las 10:30 Castilla-La Mancha Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Castilla-La Mancha Andalucía categoría sub-18. Hoy Radio 4G con el fútbol femenino. Hoy Radio 4G, emisora oficial. Eso será el día sábado a contar de las 10 de la mañana, igual horario para el día domingo con los dos partidos del sábado y del domingo con esa fase territorial del fútbol femenino categoría sub-16, sub-18 junto a las radioemisoras oficiales de Hoy Radio 4G en Talavera, Andalucía y también en Canarias. 2 de la tarde, 20 minutos, continuamos. A continuación vamos a escuchar un audio, una entrevista que realizó la FETRI, la Federación Española de Triatlón, a nuestro talaverano y también el deportista destacado de la ciudad de la cerámica, el triatleta Fernando Alarza, que hace un resumen de sus últimos meses de preparativos con miras a las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Yo creo el culminar un objetivo, ¿no?, por el que llevamos trabajando ya desde que pasaron los Juegos de Londres, que fue donde nos marcamos ya hace 3 años y medio pues el objetivo de querer estar en los siguientes Juegos. Y sería algo muy importante para nosotros, ¿no? Yo creo que desde pequeño había soñado, cuando veía por la tele, pues recuerdo que tengo de Sydney, de Atenas o de Pekín o Londres, que ha sido más cercano, pues yo siempre viéndolo he querido y ahora pues más que nunca quiero estar ahí. Y ya, si lo conseguimos, será algo increíble y yo creo que disfrutaremos muchísimo. No, yo creo que al final se hará algo pues dentro de un poquito, viendo la trayectoria sobre todo de estos 2 años y medio de clasificación, yo creo pues dentro de la igualdad optarán por aquel que tenga una mejor puntuación o un mejor rendimiento, porque al final realmente ha sido ese triatleta el que ha dado esa tercera plaza a España y bueno, pues quizás no sería del todo bonito, ¿no?, que un triatleta ganara la tercera plaza y se lo dieran a otro. Viene todo un poquito según los resultados, ¿no? Siempre, si es verdad que venía de años anteriores que hacía pues resultados pero muy cercanos de cosas importantes como un podio en Serie Mundial, pero parecía que siempre pasaba algo que no me daba esa ansiada medalla. Y yo creo que es un poquito que al final la experiencia, pues la gente en el Mundial ya te ve ahí en cada prueba y un poquito te va abriendo ese espacio, ¿no? Cuando llegas de novato, por así decirlo, es muy difícil abrirse un grupo en las zonas un hueco en las zonas delanteras del grupo, y a medida que ven que eres alguien que puede disputar la carrera, que puedes disputar la medalla, pues parece que empiezan a respetarte un poquito más y tú además coges mucha más confianza. Y si es verdad que viendo un poquito desde fuera las carreras, ¿no?, porque desde dentro a veces no eres consciente, sí que me he visto mucho más agresivo, mucho más peleón y en ocasiones en las que la carrera no pintaba bien, pues he intentado luchar y dar la cara, que quizás en otras veces un poco de miedo, ¿no?, por eso te decía de ser el novato, sí que intentaba esconderme más por miedo quizás al rendimiento que pudiese tener al final de la carrera. Pero vemos que ahora mismo pues tenemos potencial para dar la cara en bici y rematar corriendo. Bueno, yo creo que en verdad nosotros tenemos una gran suerte, ¿no? Somos los españoles los que podemos comer antes de la prueba con el mejor triatleta de la historia y somos los que pregunta a pregunta pues podemos sacar esos pequeños trucos o esa pequeña experiencia que tiene él, y yo creo que en eso nos tenemos que sentir muy privilegiados. Él permite una frenada mucho más regresiva, ¿no?, de lo que puede ser un freno de unas zapatas de carbono, que en el momento en el que quizás la frenada es demasiado brusca, pues sí que el freno puede realmente clavar o en curva patinar la rueda, y si es verdad que te da mucha mayor seguridad, y además con eso, que a veces es difícil de conseguir, ¿no?, conseguir una frenada que vaya reduciendo la velocidad de forma no muy brusca y aún así que el freno no clave, pues yo creo que son momentos de seguridad que en el triatlón hay mucho, ¿no? Hay muchos momentos de giros de 180 o bajadas complicadas y técnicas en el que de repente tienes que clavar el freno, por así decirlo, y te llevas algún susto, y yo creo que si partimos con esta bici pues tendremos alguna ventaja más de sobre todo pues apurar un poquito más de cara a esos giros y con ello buscar posiciones más delanteras en el pelotón. Bueno, yo creo que al final en nuestro caso vamos teniendo entre comillas un poco la suerte de que hay marcas privadas que apuestan por nosotros, apuestan por nuestro proyecto de ilusión, que al final pues, pues es representarles también a ellos en citas importantes como un Mundial o unos Juegos Olímpicos. Sí es verdad que el país ha pasado un momento complicado y las ayudas pues hace dos años eran prácticamente nulas. Yo por suerte bueno, pues he podido contar hasta este año con becas Podium, ¿no? que al final nos ha dado un gran empujón y al final, mira, con el gran resultado de este año tendré la suerte de empezar en ese gran grupo que llaman de becas ADO, ¿no? Y yo creo que personalmente a mí me da un empujoncito. Sí es verdad que la federación pues económicamente al final es afectada también por la situación que pasó el país y espero que poco a poco se vaya recuperando y todas esas pruebas que nosotros siempre tenemos que costear para empezar a disputar un poquito las pruebas iniciales del Mundial pues ya no corran de nuestra cuenta, sino que se... Bueno, yo creo que al final va viniendo todo un poco. Tampoco creo que hay que obsesionarse por hacer grandes resultados en categorías inferiores. Al final, si tienes el un poco de talento y el trabajo diario, pues al final conseguirás rendir en la categoría absoluta, que realmente es la importante. Es verdad que a veces se comete el error de querer hacer grandes resultados en categoría junior y sub-23, pues un poquito para llamar antes a esa puerta de la categoría élite. Pero yo pienso que en verdad el máximo rendimiento de este deporte es en la categoría absoluta, cuando ya estás cerca de 27, 28, 29 o 30 años, realmente puedes alcanzar el mayor nivel en triatlón y considero que no hay que tener demasiada prisa por conseguir grandes resultados. Es verdad que nosotros tuvimos la suerte, ¿no?, entre comillas, de poder hacer grandes cosas en categorías inferiores y ahora pues estamos intentando repetirlo en la absoluta, pero creo que no hay que tener demasiada prisa por conseguir un gran nivel en categoría junior, por ejemplo, chequeo médico y quizás es más importante gastar el dinero primero en ese chequeo médico que en el material que vayas a comprar, porque está muy de moda el deporte, está muy de moda el triatlón, pero eso, al hacerlo ahora más gente, pues hay más riesgo de que tengamos algún susto. Primero está la salud y luego viene todo lo demás. Yo creo que con ese presupuesto o menos hemos empezado todo. Yo además casualmente recuerdo que la primera bici que me compraron mis padres pues fue una BH, ¿no?, de aluminio, que aún tenía la horquilla de carbono y a mí me parecía aquello una pasada para debutar en mi primer triatlón y la verdad que recuerdo que fue una bici de 600-700 euros, un neopreno de prácticamente 150 euros, lo que tampoco, yo creo que con 1000 euros para empezar este deporte, pues imposible, ¿no? Yo venía del mundo de natación y un fin de semana me engañaron para recuerdo hacer un triatlón que además aún era sin drafting, ¿no? Era un sprint pero sin drafting y bueno, pues lo pasé muy mal, ¿no? Y en aquel momento que acabé mi primer triatlón, ¿cómo me podía imaginar que prácticamente 6-7 años después iba a estar disputando por estar en los Juegos Olímpicos? Yo creo que sería algo impensable y que bueno, quizás me lo hice en ese momento y no me lo creía. Bueno, yo creo que siempre va a estar presente mi familia, ¿no? Y como alguien especial, pues mi novia, que al final ella empezó todo este camino conmigo también hace 8 años y siempre hemos tenido el objetivo o la obsesión de estar en unos Juegos Olímpicos. Y mira, como anécdota, incluso una nueva mascota que tenemos la hemos llamado Río, como anécdota de cada día pensar en esos Juegos y no olvidarnos de que es nuestro gran objetivo conseguir esa plaza y allí, por supuesto, todos salimos de la misma línea de salida y tenemos las mismas posibilidades de conseguir una medalla, un diploma o algo muy grande. Bueno, si estoy en el podio me da, entre comillas, un poco igual quien me acompañe, ¿no? Yo creo que sea la posición que sea o el color de la medalla, yo estaría en mi nube y, por supuesto, pues me encantaría que todos estamos soñando por aquel triplete, ¿no?, español y yo creo que la cita donde se puede dar es en unos Juegos Olímpicos. Sigue a través de las emisoras de Hoy Radio 4G la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Femenino Sub-16 y Sub-18 desde el campo de patrocinio en Talavera de la Reina, Toledo. Del 12 al 14 de febrero, las selecciones de Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha buscarán su pase a la gran final. Hoy Radio 4G, con el fútbol femenino. Hoy Radio 4G, emisora oficial. El sábado a las 10 de la mañana comenzamos nuestro trabajo este fin de semana con esa fase territorial de fútbol femenino. Recordad, el día sábado y domingo a contar de las 10 de la mañana. Hemos escuchado la parte final del programa, ese recuento del año que nos hace Fernando Alarza, que habla de un posible triplete, ¿por qué no?, en las Olimpiadas de Río 2016 de los españoles, con Mario Mola, Javier Gómez Noya y, por supuesto, con el gran Fernando Alarza, el talaverano. Nada más, 2 de la tarde, 29 minutos, nos despedimos hasta mañana, día viernes, con la previa del fin de semana, previa del Sol y Fútbol Sala Talavera, Club de Fútbol Talavera y del Club Baloncesto Talavera Básquet. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.